442. De lunes a viernes de 19 a 20 por la FM 88.1. Bueno, esa música creo que es evidente lo que significa en su época. Era el preámbulo, la antesala a partidos históricos, a noches históricas de la NBA. Bueno, ayer no tuvimos la oportunidad de remarcarlo, pero lo vamos a hacer hoy. Arrancaron las semifinales de conferencia. Del este, los New York Knicks están empatados en juegos 1-1 frente a los Miami Heat. Y en la otra semifinal, los Philadelphia 76ers le estarían ganando 1-0 de momento a los Celtics de Boston. Vamos a la otra conferencia, a la conferencia oeste. Los Denver Nuggets están por encima 2 juegos a 0 a los Phoenix Suns. Y después, por último, que es lo que realmente provoca expectativa en el mundo de la NBA, que es que es el enfrentamiento por semifinales de conferencia entre los Warriors y los Lakers, que ya se jugó un partido y que ya tuvo su primer ganador, el ganador del primer juego de estas semifinales de conferencia, que fueron los Ángeles Lakers. El día de ayer, por la noche, en realidad terminó en la madrugada del día de hoy, pero bueno, ganaron los Lakers y se impusieron, sí, ante los Golden State Warriors 117-112. En un verdadero partidazo. ¿Por qué esta música? ¿Por qué esta expectativa por este tipo de partidos? Bueno, porque estamos ante una de las últimas oportunidades que vamos a tener de ver a Curry y a LeBron enfrentados cara a cara. Los pudimos ver en las finales, en aquellas finales 2016, 2017, también en el 2018. Pero los volvemos a ver ahora en una serie de playoffs. En este caso, LeBron con los Lakers y Curry que sigue con los Warriors. No sabemos cuándo se va a volver a repetir una rivalidad de esta envergadura del Rey contra Curry, que fue un jugador que cambió realmente la manera de jugar al básquet en la NBA. Así que hay que estar contentos de que se vayan a dar esta serie de partidos, sobre todo en una semifinal de conferencia, ¿sí? Vamos a repasar cuándo van a ser los encuentros entre los Ángeles Lakers contra los Golden State Warriors. El partido 1 lo ganaron los Lakers, ¿sí? El juego número 2 se va a estar jugando el día de mañana a las 22 horas. Los Warriors se enfrentarán a los Lakers. Y el juego 3 se estaría jugando el sábado 6 de mayo, 21-30, para ver qué equipo se llevará la serie frente entre los Warriors y los Lakers. Así que eso es lo más importante que está pasando en la NBA. Le dieron el premio al mejor jugador de la NBA a Joel Embiid, ¿sí? Así que esas son las noticias. Y lo más importante es que volvemos a tener una serie entre Stephen Curry y LeBron James. Nosotros continuamos en 4-4-2. Enseguida venimos a actualizar los resultados porque hubo muchos goles tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana.